se habló ya de la libertad. Se especuló con la palabra amor. Guerras y crimen en un diario ya están. Ámame o déjame, nena. Ámame o déjame, nena. Ámame o déjame ya de una vez. Mucha gente por hambre protestó. Murió el fantasma de la tortura, está a nuestro alrededor. Por eso hoy amame o déjame, nena. Amame o déjame, nena. Amame o déjame ya de una revolución. Los que más quise ya no están aquí. Por eso amame o déjame, nena. Amame o déjame, nena. Amame o déjame ya de una vez. Lo mejor, quise matar al que posterga la verdad, y no lo pude hacer, no lo puedo hacer, por eso hoy amame.